viernes 17 de mayo, para estudiar y meditar. Lee Elena de Huay, Hogar Cristiano, Un Círculo Sagrado, páginas 156 a las 159, y Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas 239 a la 241. La unidad, la primera obra de los cristianos consiste en estar unidos en familia. Cuanto más estrechamente estén unidos los miembros de una familia en lo que tienen que hacer en el hogar, tanto más elevadora y servicial será la influencia que ejerzan fuera del hogar el padre, la madre, los hijos y las hijas. Hogar Cristiano, página 31. El secreto de la unidad familiar. Lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba en la diplomacia ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades, aunque habrá que hacer mucho de esto, sino en la unión con Cristo. Hogar Cristiano, página 158. Preguntas para dialogar. 1. Conversen sobre las fuerzas de la sociedad que obran en contra de la unidad familiar. ¿Qué soluciones prácticas puedes ofrecer a una familia que lucha contra estas influencias? 2. ¿Hay una familia ante iglesia que se haya deshecho? Si es así, ¿qué pueden hacer como clase para ayudar a cada integrante en este momento de crisis? 3. Analicen el tema de la sumisión. ¿Cómo debería interpretarse en un contexto cristiano? ¿En qué sentido se ha abusado del principio? 4. ¿Qué principios puedes extraer con respecto a la unidad familiar que se pueden aplicar también a la idea de la unidad de la iglesia?